terminó, ya pertenece al adiós. Solo el recuerdo queda nada más, como de un sueño al despertar. Y sin embargo yo de ti nunca jamás me olvidaré, porque llegaste por primera vez mi corazón enamorar. Tú fuiste la primera, tal vez la más sincera, por eso no te olvidas mi pobre corazón. Tú fuiste la primera, querida novia mía, y aunque se vaya el tiempo jamás te olvidaré. ¡Sacole, sacole, livianito! ¡Suavecito pa' que baile! Porque llegaste por primera vez mi corazón enamorar. Tú fuiste la primera, tal vez la más sincera, por eso no te olvidas mi pobre corazón. Tú fuiste la primera, querida novia mía, y aunque se vaya el tiempo jamás te olvidaré. Y ya me estoy yendo, mi chiquita. ¿Se acabó?